Muy buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes de Latinoamericano. Son las 9:18 y ahora, perdón, otra vez. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Latinoamericano. Son las 9:18 de esta tarde, de este 21 de mayo de 2010. Muy próximos a celebrar el Bicentenario, como decía Leo en su editorial. Vamos a contarles a nuestros oyentes que hoy, bueno, como adelantamos el viernes pasado, se ha reincorporado nuestro compañero Martín Raffo, pero bueno, se tuvo que retirar por... Sí, tuvo un pequeño problema familiar, bueno, se tuvo que retirar, que va a darle tranquilidad a la gente por ahí que lo conoce, ya se tuvo que retirar, pero bueno, ya está todo como más tranquilo. Pero bueno, tuvo que retirarse de urgencia, así que bueno, se reincorporará el viernes que viene. Así es, una lástima, pero bueno. No. Justo que habíamos preparado todo, teníamos todo listo, pero bueno, será para el viernes que viene. Entonces, que pero bueno, los oyentes pudieron recuperarlo en la editorial. Sí, por lo menos un ratito. Un ratito lo tuvimos acá. Bien, vamos a hacer la presentación de temas del programa de hoy, ¿te parece, Leo? No. Bueno, a mí sí, así que voy a empezar yo, vos empezá cuando quieras. Muy bien. Bueno, empezamos con la marcha de los pueblos originarios que se realizó ayer. Recordamos que es una marcha que arrancó hace 8 días atrás, desde el norte del país. En realidad eran 3 columnas, una venía del noroeste del país, otra del noreste y otra del sur. Y esa marcha culminó ayer en un acto en Plaza de Mayo, bastante multitudinario. Muy lindo. ¿Vos estuviste ahí? Estuve ahí. La verdad que un placer enorme compartir con tantos hermanos con los que me siento muy allegada. Pero bueno, está por un lado, vamos a hacer la cobertura de lo que fue la marcha de ayer. Y por otro lado vamos a plantear qué pasó con, o qué pasa, con cierta fragmentación, vamos a decirlo, dentro de lo que son la totalidad de los pueblos originarios. Sí, pues está planteada otra marcha. Así es. Hoy iba a haber otro acto de otras organizaciones que no adhirieron ni a la marcha ni al acto que se realizó ayer. También de pueblos originarios. También de pueblos originarios. Y a partir del domingo, lunes y martes, va a haber un campamento en la Plaza de los Dos Congresos con otra serie de actividades y festejos. Bueno, ellos dicen que no es un festejo, que es conmemorar una fecha que no es para ellos tan gratificante, ¿no? Pero bueno, van a estar manifestándose y expresándose otras comunidades de pueblos originarios. Así que para... en realidad enterarnos qué es lo que está pasando, vamos a hablar con Jorge Ñancucheo, que es el presidente de la OMPIA. La OMPIA es la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina. Ellos firmaron un documento junto con muchas otras organizaciones donde expresan el por qué no adhirieron a la marcha de ayer. Sí, no, igual en el documento no plantean por ahí una ruptura sumamente profunda. No. Es un planteo de diferencias más que un planteo de rupturas. Y en realidad es básicamente por qué no adhirieron a la marcha. Claro, lo interesante va a ser saber, bueno, hasta qué nivel, por qué esas diferencias y hasta qué nivel se da esa ruptura en un momento en el cual, bueno, hay diferentes sectores e intereses, poder identificarlos porque aparecen con fuerza en un momento actual los pueblos originarios en la Argentina con este planteo de la plurinacionalidad, que es algo que se está planteando en América Latina y que en Argentina parecía que no, lo comentábamos fuera del aire, esto de, bueno, en el censo 2001 no recuerdo el porcentaje que había de gente que pertenecía a los pueblos originarios, pero en cuanto a lo que es descendientes de pueblos originarios, en la Argentina supera el 50%. Sí, lo cual destruye un poco esta mitología de... bajados de los barcos. Hay un cruce, desde por lo menos desde lo genético, vamos a llamarlo así, pero también con arrastre de lo cultural. Bueno, vamos a estar discutiendo también estas cosas en Latinoamericano. Así es. Bueno, también vamos a estar hablando de la cumbre de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe. Exactamente. Como lo han visto en todos los medios, porque Cristina Fernández estuvo como presidiendo doblemente, presidimos al Mercosur y también... lo que es América Latina, la Argentina tuvo un rol bastante principal en estas discusiones. Hicimos un informe, así que vamos a plantear a partir de ese informe poder analizar qué significó, qué se discutió, qué intereses se están moviendo en este tipo de cumbres que hacía bastante tiempo que no se llevaban adelante y que no tenían muchos elementos en este contexto coyuntural de crisis en Europa y cierto, digamos, buena relación económica, social, general en América Latina, en relación a otros momentos donde ha sido siempre bastante al revés. Sí, también por ahí, ¿qué está pasando también dentro de lo que es Latinoamérica? Esta división entre los gobiernos progresistas, si se quiere, democráticos, entre comillas, y también, por ejemplo, el de Porfirio Lobos en Honduras, que fue un hecho bastante polémico, ¿no? Sí, bastante interesante, porque Porfirio Lobos, fue todo el tema, recuerdan cuando fue la UNASUR, de que los países de la UNASUR dijeron, no vamos, si va Porfirio Lobo, y Porfirio Lobo no fue, pero fue. Uh-huh. Sí, Lobo está o no está, bueno, estaba, finalmente Lobo estaba, pero no estaba formalmente. Es como, no sé, es como cuando uno va a la universidad y no aparece en lista, pero va igual a la clase. Uh-huh. Es como, fue como una cosa medio así, bastante extraña. Qué buena metáfora. Estoy, pero bueno. Además de lo que es la cumbre de Latinoamérica, otras cosas también vamos a estar hablando, por ejemplo, de historia. Así es. Bueno, nuestro compañero, como siempre, Luciano Torreta, nuestro columnista de historia, hoy nos va a hablar de las causas económicas de la revolución. Recordemos que la idea en latinoamericano es, en este marco del bicentenario... De la Revolución de Mayo, aclaremos. De la Revolución de Mayo, sí. Bueno, recordemos esto, que la idea es recordar desde estas fechas hasta julio, veremos, hacer un poco un contexto... histórico amplio acerca de, bueno, cómo fue surgiendo, qué significó esta revolución. Hoy vamos a estar hablando de las causas económicas. Así que, bueno, ese va a ser el tema de nuestra columna de historia. Y también vamos a tener columna de cultura con nuestra compañera Cecilia D'Amico. Nos vamos a dar un gusto hoy. Sí, recordemos que Ceci es nuestra productora musical y nos trae a Lila Downs, nada más ni nada menos. Un gusto, un placer que nos vamos a estar dando como regalo de Bicentenario. No será, algo tan argentino, pero tiene que ver con darnos un gusto, una fiesta con Lila Downs, esta cantante mexicana. En realidad es como medio norteamericana, medio mexicana, ¿no? Es como un poco y un poco. No, no. Nos dicen afuera que no. Bueno, por suerte no soy yo el que hace la columna de cultura, sino que es nuestra compañera Cecilia D'Amico, así que ella va a estar al final del programa. Sí, perdón, no, yo la escuché hace poco a Lila en una entrevista y realmente no, yo creo que es bien latinoamericana. Sin lugar a dudas, pero yo pensé que había como vivido un poco, no. Sí, no, de hecho sí, viven en por Estados eso, Unidos, bueno, pero no. Bueno, después lo comentaremos, cuando venga la gente que sabe y no yo. Si nos queda tiempo, si logramos meterlo en algún momento, vamos a escuchar un informe que armamos sobre los conflictos que estuvieron sucediendo en Bolivia respecto a los planteos que le hicieron la Central Obrera Boliviana a Evo Morales, con un análisis muy interesante de María Estela Svampa, que realmente es para vale la pena. Vale la pena, pero bueno, vamos a ver si llegamos con los tiempos para poder pasarlo en la tarde-noche, ya casi noche, sí, de hoy. Y bueno, como siempre, panorama, música y también el sorteo del libro. Vamos a recordar que a Graciela, una oyente que hace 2 viernes atrás ganó el libro Vienen por el Oro, Vienen por Todo. Graciela, podés pasar cuando quieras a retirar tu libro. Hoy es última oportunidad. Bueno, sí. No sé, le damos la última oportunidad. No, no le damos la última oportunidad. Sigue teniendo oportunidad de pasar a buscarlo, Graciela, pero tampoco que se abuse. Bueno. Porque hay mucha gente que se lo quiere llevar. Sí, estamos todos anotados ahí para ver quién se lleva el libro. Pero bueno, vamos a darles a nuestros oyentes nuestras vías de comunicación. 0237-466-6559, si quieren llamarnos. Y si quieren enviarnos un mensaje de texto, lo hacen al 1561-540359. Y por mail nos pueden escribir a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Así es.

Más de 500 años de resistencia indígena. Más de 500 años de resistencia indígena. Dos siglos de gobiernos contra el pueblo. Dos siglos de gobiernos contra el pueblo. Más de un siglo de luchas obreras y populares. Luchas obreras y populares. En este bicentenario hay otra historia. Hay otra historia. Jornada político-cultural, radio abierta, bandas, murgas, olla popular, muestra temática y artística. Sábado 22 de mayo a las 12 en Plaza San Martín. Trae un alimento no perecedero. En este bicentenario hay otra historia. No es no. No soy tuya. Soy mía. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en Latinoamericano, la hora 19:35 minutos, la temperatura 19 grados en Capital Federal, así que acá debe estar por los 18 y medio, 18 grados aproximadamente. Les recordamos los números de teléfono y les decimos la novedad, que no se la dijimos antes, estuvimos mal, sí. Que ya no es cualquier mensajito que nos manden. Ahora Latinoamericano tiene concurso. Nos pusimos rigurosos. Sí, sí, sí, para que no cualquiera gane, sino que tiene que tener... A ver, contá de qué se trata. Van a tener que responder una pregunta, y los que respondan la pregunta correctamente, entonces van a participar por el sorteo del libro. La pregunta, para llamar, es ¿quién fue el periodista de la Revolución de Mayo? Yo lo sé, ¿puedo? No. Oh. Igual empezamos como medio demagogos, tenemos que decirlo esto, empezamos medio demagogos, pero bueno, vamos a ir cada vez poniéndonos un poquito más estrictos, vamos a ver si nos da. ¿Cómo pueden responder esto? Al 0237-466-6559 o al mensaje de texto al 15-6154-0359. Responden, ¿quién fue el periodista de la Revolución de Mayo? Y participan por el libro, que es un libro que es una compilación de textos de Editorial Paidós sobre la idea del comunismo. Están Alain Boudot, Tony Negri, Jacques Rancière, Slavoj Žižek y otros más autores. ¿Algunos latinoamericanos? No. No. Pero bueno, son diferentes análisis sobre bueno las ideas del marxismo y qué significan hoy en día del marxismo, del comunismo. Y qué significa, obviamente, el marxismo, uh-huh. digamos, pero sí. Del comunismo puntualmente, que se hacen desde Europa, donde tuvieron la experiencia del comunismo real, y a partir de ahí toda una serie de análisis y comentarios e ideas sobre la idea del comunismo. Interesante para leer y para poder reflexionar también sobre esta cuestión también aquí en América Latina. Bueno, interesante. Sí, ¿no? A mí me interesaría ganarlo. Realmente, realmente muy interesante. Aparte es una compilación y están buenos esto porque tenés como el acceso a muchas perspectivas que te permiten en seguir. Un solo libro. Sí, sí, es como un disparador, me parece muy interesante. Bien. Seguimos con los pueblos originarios, con las marchas de los pueblos originarios. Así es. Bueno, recordemos, como decíamos en el avance del programa... ayer se realizó la marcha, mejor dicho, el acto donde culminó la marcha de estos pueblos originarios. Vamos a decir que el acto no fue un acto de manifestación ni nada más, sino que se llegó a la Plaza de Mayo con una propuesta debatida y elaborada por diversos pueblos originarios y fue presentado en una reunión oficial con la presidenta Cristina de Kirchner. Esta propuesta tiene cuatro ejes. Uno es el reclamo por el territorio, otro es el reclamo por la cultura y por la educación, o sea, ellos dicen que la historia oficial los dejó de lado, no los reconoce. Otra es la reparación económica. Acá tiene que ver todo lo que entra, todo lo que tiene que ver con cómo sus economías regionales fueron afectadas por las grandes actividades extractivas y mineras de explotación a gran escala de los suelos. Y otra es la reparación ambiental. Esta propuesta, como decíamos, fue presentada a la presidenta. Obviamente que de esa reunión participó Milagro Sala, que es la referente del movimiento Tupac Amaru, que fue la que convocó esta marcha. Pero hubo otro sector de pueblos originarios que no adhirieron ni a la marcha ni al acto de ayer. Se van a estar manifestando, de hecho se deben estar manifestando en este momento, también en la Plaza de Mayo, y a partir del domingo, domingo, lunes y martes, van a seguir llegando hermanos de los pueblos originarios y van a realizar otro tipo de actividades. Para clarificar que por qué esta fragmentación, en minutos nada más vamos a estar hablando con Jorge Ñancucheo, que es el presidente de la OMPIA. La OMPIA es la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina. Y bueno, la idea es que él nos pueda comentar, ampliar un poco este comunicado en el que ellos expresan esta no adhesión a la marcha y al acto. Sí, es interesante la marcha que culminó ayer. Se referencia mucho con aquella marcha que hicieron en el año 46, también integrantes de pueblos originarios que se reunieron con, en ese momento estaba Juan Domingo Perón y, sí, y con Evita, fueron recibidos por ellos, también con reclamos muy similares, muy parecidos, que en un primer momento desde el gobierno de Perón se los tomó, se los reconoció por primera vez, se les dio una entidad por primera vez, lo cual ellos reconocen como un momento histórico para los pueblos originarios, pero después todo eso terminó quedando en la nada. Hubo inclusive represiones a algunos pueblos originarios en el norte por justamente el tema de la toma de tierras. Y bueno, como que esto de, bueno, algunas cosas sí y otras cosas no. Sí, sí, en realidad, la sensación yo que estuve ahí presente, creo que ellos saben que de alguna manera es un reclamo que no es de ahora, o sea, son 500 años de pedir siempre por lo mismo y de no ser reconocidos. A mí lo que pude sentir es vibrar esta alegría de estar ocupando la plaza masivamente con sus, está bien, con sus banderas, con sus ropas tradicionales. Hubo gente que decía que bueno, que esto era simplemente una postura o un mostrar, que no tiene que ver con la vivencia cotidiana de los aborígenes. No es que los aborígenes todo el tiempo están revoleando la huilpala y vestidos con sus ropas tradicionales, sino que parecía que era pura fachada, pero no. O sea, yo por lo menos lo que pude sentir es que realmente el reclamo es genuino, que el sentimiento es genuino y que ellos sienten que a lo mejor por primera vez se los pueda escuchar. Pero bueno, tenemos estas otras posturas que quizás son más escépticos y quizás están viendo otras cuestiones desde otro plano, que me parece también interesante de poder analizar. Sí, se me ocurrió en este momento, cuando fue el centenario, en 1910, que se intentaba hacer una muestra de una Argentina potencia, absolutamente homogénea, irrumpieron los anarquistas, por ejemplo, diciendo, no, pará, acá también están los trabajadores, que no la están pasando igual que ustedes, no entran al Colón así como así, e irrumpieron como una figura importante dentro de lo que fue todos los festejos del centenario. Ahora, en este bicentenario, los que irrumpen son estos pueblos originarios, ¿sí? En las tres actividades que podemos plantear, tanto lo que tiene que ver con esta marcha que culminó ayer, la que se realiza hoy, lo que tiene que ver con todo el movimiento del otro bicentenario, que aunque no está formado solo por organizaciones de pueblos, sí, originarios, se identifica desde ese lugar, de lo que son los simbolismos, las cosmovisiones, totalmente, y los reclamos de los pueblos originarios. Me parece que es como quizás el grupo que irrumpe simbólicamente en el centenario para decir, bueno, ustedes están hablando de una identidad argentina, una cuestión nacional y popular, bueno, en la nación, nosotros, en esa nación nosotros no estamos, y en ese pueblo nosotros no estamos, estamos, pero no estamos visibles. Sí. Y entonces plantean que es la plurinacionalidad. Sí. Y es, me parece que es muy interesante en términos de cómo sectores irrumpen en ese momento, más allá de lo coyuntural concreto. Sí, estamos ya en comunicación telefónica con Jorge Ñangucheo, lo presentamos formalmente y ya estamos hablando con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Estamos en comunicación telefónica con Jorge Ñangucheo, es el presidente de la OMPIA, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina. Buenas noches, Sergio. Jorge, Leo Esmerlin y Silvana Insaurralde les saludan. Buenas noches, gracias por comunicarse. No, gracias a vos por brindarnos este tiempo. Queríamos consultarte, para empezar, nosotros recibimos un comunicado que firmó la OMPIA, entre otras organizaciones, manifestando la no adhesión a la marcha y al acto que culminó ayer en Plaza de Mayo. ¿Por qué ustedes no adhieren a, esa, a este acto? No, porque no adherimos ni convocamos a ese acto porque entendemos nosotros que hoy ya, después de 200 años, los pueblos indígenas en Argentina somos tenemos organización propia y la convocatoria la hacemos desde las organizaciones de los pueblos indígenas. Entonces no estamos de acuerdo cuando una organización social quiere arrogarse la representatividad de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que ahí donde está el, o sea, no estamos de acuerdo. ¿Te estás refiriendo específicamente a la organización Túpac Amaru? Sí, sí, es la Túpac Amaru y bueno, y otras organizaciones sociales que todavía no entienden y reconocen que los pueblos indígenas ya hemos avanzado y tenemos nuestras propias organizaciones. ¿Cuál hubiese sido la propuesta de ustedes? No, la propuesta es la misma que se le entregó al gobierno ayer, porque nosotros marchamos igual desde la estación del Retiro, de la Plaza de los Ingleses, a la Casa Rosada, donde también entramos junto con los hermanos que venían con la Túpac Amaru, y le entregamos este documento, que el documento en sí fue elaborado hace un año y medio y que ya el gobierno tenía en mano de hace más de un año, de la misma propuesta que se le entregó ayer. O sea, no cambiaron algunas letras, algunas palabras, pero básicamente el documento que se elaboró desde el encuentro de organizaciones territoriales de los pueblos indígenas. O sea que el gobierno ya tenía esta propuesta en mano. Sí, sí, ya la tenía. Hace un año y medio se la habíamos entregado en mano a jefatura de gabinete de la ministra Alicia Kirchner. ¿Y por qué consideras que fue este el momento en el que se hace, en el que se da a conocer y se hace visible la entrega de esta propuesta? Yo creo que por parte del gobierno yo creo que hay avance en lo que quiere y queremos todo. Es cambiar las viejas políticas que se han dado con respecto a los pueblos indígenas, y en este avance ha entendido la señora presidenta que era una buena ocasión de que este documento no solamente no sea conocido solamente por el gobierno, sino que tiene que ser conocido por la sociedad en su conjunto, para entender que en este país es un país multicultural, pluriétnico, y creo que este país lo tendremos que seguir refundando entre todos y todas los que habitamos este país, inclusive con mucho más reconocimiento a los pueblos indígenas. ¿Qué tal, Leonardo? Te habla. ¿Qué tal, Leonardo? Bien. Jorge, ¿Cómo se organizan estas organizaciones indígenas? ¿Cómo es el proceso en que se va dando la organización para llegar a este documento, a esta marcha que realizaron el día de ayer? No, mira, nosotros en marzo del año pasado nos convocamos en el distrito de Almirante Brown las organizaciones territoriales de todo el país. Habían más de 200 organizaciones territoriales de los pueblos indígenas, donde elaboramos un documento y análisis de análisis para la propuesta política de los pueblos indígenas. Yo creo que no es, digamos, que ayer lo que estuvieron dentro de la Casa Rosada conversando con la señora presidenta, eran las autoridades de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, que en una mano a mano entre autoridad del Estado argentino y autoridad de los pueblos indígenas, se discutió y le hicimos entrega de lo que habíamos ya trabajado en las diferentes organizaciones. Y Jorge, ¿cuál es el rol que ustedes, como pueblos originarios de esta tierra, creen que tienen que jugar en la historia argentina para hacia adelante, que hoy no están jugando? Mira, yo creo que tiene que haber un reconocimiento desde la sociedad en su conjunto, que los pueblos indígenas, este país tiene una cultura y basada en los pueblos indígenas. Si desea realizar una nueva llamada, marque 1. Si desea consultar el... Bueno, se nos cortó. Se nos cortó la comunicación telefónica con Jorge. Vamos a ver si podemos reanudarla para poder continuar con la entrevista. Así es, bueno, básicamente lo que planteaba, ¿no? Que quizás es una... O sea, esta diferenciación... Es una cuestión de bueno, cómo se llevó a cabo la presentación de la propuesta, que en realidad no fue ayer, evidentemente, sino que fue, como dijo él, hace un año y medio atrás. O sea que, bueno, podría leerse este acto como, quizás soy exagerada, pero como oportunismo, ¿no? Sí, tiene que ver con cómo se construyen a veces los momentos políticos, cómo se aprovechan ciertos momentos. Es verdad, Milagro Sala está teniendo una visibilidad y una aparición con cierta imagen positiva dentro de lo que es la población aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en algunos lugares del interior, que hace que, bueno, pueda construir a partir de ahí toda una referencia de todo un sector, que es interesante lo que nos decía, que se viene construyendo desde hace tiempo y que tiene sus propios líderes y sus propias dirigencias. Con la parte de sistemas de elección que tienen que ver con las tradiciones de cada uno de los pueblos, obviamente, como todos sabemos, como pasa en todos lados, esto no significa que no haya particularidades, pero bueno, en general tiene que ver con eso, con que ya existe una referencia y una dirigencia de cada uno de los pueblos originarios, y quizás esto que, mirándolo, digamos, con la mejor, pensemos en la mejor intención, uh-huh. ¿Sí? Dejemos quizás en un momento de lado lo que puede ser alguna suspicacia. Pero bueno, alguien puede decir, bueno, en este momento Milagro Salas tiene una buena imagen, puede llevar adelante estas reivindicaciones con más fuerza que quizás si se hace esta misma movilización, pero sin una figura como la que es Milagro Salas, con la llegada que tiene al gobierno nacional aparte en estos momentos. Sí, en realidad es una buena pregunta, digo, si hubiese sido posible tanta visibilización si no hubiese sido bajo la figura de la Túpac Amaru o de Milagro Sala, sí, ¿no? Igual muchos medios de comunicación plantearon como caos en el tránsito por marchas, entre otras, de unos indios que caminaban por el centro. Sí, bueno, convengamos que tampoco, o sea, si bien es cierto que Milagro Sala hoy por hoy es un referente, también es muy bombardeada y atacada desde los diferentes, claro, medios, ¿no? Tiene esa a favor y en contra, digamos, sí. que desde algunos sectores... Por esa visibilidad que tiene y esa llegada que tiene al gobierno nacional, es una potencialidad, pero también le juega en contra en otros sectores en los cuales solo por eso es directamente rechazada este tipo de actividades. Sí, vamos a ver si se lo podemos preguntar a él directamente ahora si retomamos la comunicación, pero una de las cuestiones que plantea el comunicado que ellos redactaron es que estamos en comunicación. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Bueno, no sé si querés terminar de contestar la pregunta anterior que te había hecho Leo. No, yo creo que en ese contexto lo que hacemos los pueblos indígenas y que avanzar en una nueva clase de política del Estado, creo que beneficiará no solamente a los pueblos indígenas, sino a la sociedad en su conjunto, porque vamos a empezar a encontrar las raíces del cual venimos. Pero también tenemos que reconocer que hoy en Argentina no existe un monumento a los olvidados de los que estuvieron en la defensa y la emancipación de este país, como los pueblos indígenas, que tuvieron mucho que ver en la libertad de este país. Pero sí está muy latente un criminal como Julio Argentino Roca como prócer, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que bueno, en eso creo que hoy si avanzamos y creemos, como dice la canción, que hay otra historia, entonces yo creo que ahí vamos a entrar a saber cuál fue la realidad de la historia de este país. Y yo creo que por eso es viene bien aclarar que por eso los pueblos indígenas, con sus organizaciones, defendemos y defendimos y estamos en la nueva ley de radiodifusión. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es donde hoy nosotros, por eso es que estamos en contra de esta movilización de la marcha que hacía la Tupac Amaru en nombre de los pueblos indígenas, porque ya queremos tener voz nosotros, ya no queremos tener ni madrina ni padrino que hablen por nosotros. Jorge, no, sí, perdón. Sí, no, está bien. Nos interesa saber cuál es en realidad la causa principal de que ustedes no hayan adherido a la marcha. Ustedes en el comunicado hablan de que ciertos referentes de algunas organizaciones no respetaron el acuerdo que habían tenido, el libre consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas, como lo mencionan ustedes. ¿De qué se trata este acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes sienten que no se respetó? Es que tiene que ser claro. Hoy, ¿cómo hacer? Un derecho que pelee el gremio estatal no lo puede defender el gremio de la carne. O sea, hoy los derechos de los pueblos indígenas los defendemos las organizaciones indígenas. Sí. Los compañeros de organizaciones sociales, como nos acompañaron y todo eso, nos acompañan como nosotros acompañamos. Nosotros tampoco podemos ir a defender las peticiones de las organizaciones sociales. Claro. Porque estamos hablando de pueblo, eso es lo que por ahí no se entiende bien. Estamos hablando de pueblo preexistente al Estado. Bien. Y en ese sentido, los pueblos preexistentes al Estado, los pueblos indígenas, no somos parte, en algunos casos sí, individualmente, de organizaciones sociales. Sin embargo, que tiene una política distinta a lo que queremos nosotros. Nosotros queremos que se reconozcan nuestros territorios, nuestra medicina, porque como pueblo tenemos todo eso que necesita ser para ser reconocido como un pueblo, ¿no? Bien. Sin embargo, por lo menos con las personas que estuve yo charlando ayer, hermanos en la causa, el reclamo me parece que es genuino y quizás a mí lo que me despertaba es si hay alguna manera de trabajar por esta integración. No, yo creo que no hay integración. Tiene que haber un respeto mutuo. Porque es lo mismo, en un barrio hay un respeto mutuo entre los vecinos. Un vecino no se puede meter a la otra casa. Uh-huh. Del otro vecino. Entonces, en las organizaciones territoriales de los pueblos indígenas, tiene que haberse respeto con las organizaciones sociales, con las organizaciones sindicales, con cualquier otra organización, y manteniendo ese respeto mutuo, podemos avanzar en una nueva política de Estado. No meternos y atraer y subyugar a otras organizaciones con menos poder económico, digamos, ¿no? Como son los pueblos indígenas. Pero yo creo que si mantenemos y creemos en este respeto mutuo que podemos hacer en defensa del derecho de ambos, yo creo que podemos construir una nueva sociedad y un nuevo país. Bien. Bueno, estamos hablando con Jorge Ñancucheo, es el presidente de la OMPIA, la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina. Y bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, lo agradecido soy yo y bueno, estamos para seguir charlando y poder poner aclarando todo esto, estas consecuencias o estos malentendidos, o también proponiéndolo como nosotros lo vemos desde la visión del que tenemos los pueblos indígenas. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, interesante lo que planteaba. Creo que quedó bastante claro. Sí. No plantean un quiebre, sino plantean directamente, bueno, son organizaciones sociales que nos acompañan a nosotros y que nosotros acompañamos, que muchos compañeros individualmente participan de esas organizaciones sociales, pero no son organizaciones de pueblos originarios, y desde ese lugar se construye esta cuestión de la identidad tan claramente. Me parece que es muy interesante también porque son procesos similares, aunque no iguales, porque tienen otras características, a estos entrecruzamientos que suceden en Bolivia, por ejemplo, donde también se cruza movimiento social con... Y creo que ellos han logrado sintetizarlo de alguna u otra forma. Pero me parece que no es un... Quizás nosotros venimos como con un par de años de atraso en estas discusiones respecto a Bolivia. Pero sí, en el sentido de que me parece que son procesos de la construcción y de este respeto mutuo que él planteaba. Sí, a mí me parece muy interesante la postura y creo que es recontra respetable, pero también me parece que una cosa no tiene por qué excluir a la otra. De hecho, creo que ayer quedó muy, muy visible de que, al contrario, de que la integración es necesaria, es muy necesaria para que... porque si bien el reclamo y la manifestación es de ellos, no puede quedar aislada del resto de la sociedad. No, obviamente. Bueno, seguiremos igual durante la emisión de hoy de Latinoamericano hablando sobre las marchas de los pueblos originarios. Recuerden, 0237-466-6559 o 15, mensaje de texto al 15-6154-0359. Respondés, ¿quién fue el periodista de la Revolución de Mayo? ¿Eh? ¿Quién? Ya tenemos respuesta, ya nos están mandando mensajes, así que si quieren participen, participan por el sorteo del libro, una compilación de Analia Houni, no sé cómo se lee. No, yo tampoco. Bueno, muchos nombres conocidos y otros no tanto, sobre la idea del comunismo, una compilación para poder pensar y discutir este tema. Moreno. La vida te lleva por camino que ni te imaginas. 90.1 90.1 Estación de radio. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Comenzamos con Uruguay. Se realizó una nueva marcha del silencio. Más de 10.000 uruguayos marcharon para reclamar verdad y justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Ciudadanos de toda edad, entre ellos el presidente José Mujica, participaron de esta 15ª marcha con la que se recuerda a los detenidos y desaparecidos en manos de la última dictadura militar. En un comunicado, organismos de derechos humanos expresaron que en estos casos están representados todos los asesinados y los que aún se desconoce su paradero. Nos dirigimos a la ciudadanía, expresando nuestro reconocimiento a la solidaridad y apoyo que hemos recibido de tantos uruguayos dentro y fuera del país. Esta marcha, que se realiza desde 1996, persigue los objetivos de verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado. Seguimos en Ecuador. Indígenas cuestionaron a Correa por la ley de aguas. La Asamblea Nacional decidió modificar la ley orgánica para establecer un proceso de consultas prelegislativas. Sin embargo, no se estableció si los plebiscitos serán vinculantes. El jefe de gobierno declaró que la norma será vetada si recibe modificaciones que contrasten con el proyecto original. Además, el mandatario propuso que se archive, ya que no se trata de una cuestión prioritaria para el país. Por su parte, organizaciones indígenas cuestionaron el proyecto al señalar que permite la privatización de un recurso que debe ser gratuito y de libre acceso. Continuamos con México. Secuestran a ex candidato presidencial. Se trata de Fernández de Ceballos, quien fue miembro del Partido Acción Nacional. Según la Fiscalía, hasta el momento nadie ha reivindicado el secuestro ni se han comunicado con la familia del ex candidato. Autoridades del gobierno informaron que el mandatario Felipe Calderón, antes de partir hacia la cumbre, requirió instrucciones para que localicen a Ceballos. El comunicado presidencial calificó a Ceballos como un político que desempeñó un papel clave en la transición democrática mexicana. Honduras. La Comisión Interamericana expresó su preocupación por violaciones a los derechos humanos. El organismo internacional llamó a Estado hondureño a investigar los asesinatos contra periodistas y activistas de la resistencia. Además, señalaron que recibieron información sobre el hostigamiento contra jueces y maestros en el país. La CIDH también recibió información sobre las amenazas y hostigamientos que han recibido defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros de la resistencia. Varios docentes han sido amenazados y hostigados por su actividad en contra del golpe de Estado. Asimismo, se recibió información sobre amenazas y agresiones contra comunicadores para impedir que sigan cumpliendo su labor. Tras un comunicado, expresaron que las violaciones a ciertos derechos afectan a sectores marginados y de mayor vulnerabilidad. Bolivia. Gobierno recibirá asesoramiento del juez Baltasar Garzón. El presidente Evo Morales anunció que el magistrado español orientará a su gobierno en la reforma judicial que impulsa en su país. Luego de una reunión, Garzón aceptó colaborar para que Bolivia pueda llevar adelante transformaciones profundas en democracia, según manifestó. A su vez, Morales reconoció al funcionario como un gran defensor de la democracia, de la justicia y de los derechos humanos. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en latinoamericano. Estamos escuchando Batuques y Batidas del percusionista uruguayo Nico Arnicho. Hola. Este miércoles concluyeron las actividades oficiales de la cumbre que reunió en Madrid a los 60 países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. La crisis económica, el futuro de la estabilidad financiera, el cambio climático y la lucha para superar la pobreza son las prioridades de esta cumbre. Aquí se han alcanzado convenios en materia comercial y también de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad. Se han destacado además los fuertes lazos de la Unión Europea con América Latina y Caribe, que reúnen a más de 1.000 millones de habitantes y son la cuarta parte de los estados que forman el sistema internacional. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó una primavera al Madrid para participar del encuentro en el que tendrá un rol clave debido a que nuestro país ejerce la titularidad del Grupo América Latina de la Cumbre y la presidencia pro tempore del Mercosur. El día de ayer hubo una reactivación de las negociaciones entre el bloque europeo y el Mercosur y aunque se avanzó, no se llegó a nada en concreto. Entonces tenemos una situación complicada porque el 50% de las exportaciones del Mercosur son productos agrícolas, un 20% de todas las importaciones de la Unión Europea en materia agrícola procede del Mercosur, viene del Mercosur, que son productos altamente competitivos en el mercado internacional, y si la Unión Europea no quita sus subsidios internos que artificialmente mantienen competitivos los productos del campo europeo, yo creo que no hay perspectiva de que esto se firme próximamente. Todavía existen 10 países europeos que se resisten a firmar un convenio con el bloque suramericano, pues consideran que iría en detrimento de las condiciones de sus productores. La necesidad de que el acuerdo constituya una verdadera asociación. Esto significa dejar de verse como clientes para comenzar a verse como socios. Todos tienen que obtener alguna ventaja para que la negociación sea compatible y no se convierta en algo gravoso para alguna de las economías. También el que ha tenido una actividad importante aquí en España es el presidente boliviano Evo Morales, quien ha pedido a los países de Europa no discriminar y no expulsar a los 3.5 millones de latinoamericanos que viven de este lado del Atlántico. El presidente boliviano Evo Morales manifestó su respeto y apoyo al juez Baltasar Garzón por su labor de defensor de la democracia, los derechos humanos y la justicia. Han resaltado los medios españoles las ausencias en esta cumbre, entre ellas la del presidente venezolano Hugo Chávez y la del presidente cubano Raúl Castro. La Unión Europea y Centroamérica firmaron este miércoles un acuerdo de asociación en lo comercial, político y de cooperación. Donde la capacidad para el crecimiento económico y, por tanto, la política social está en la apertura, en la liberalización y no en las fronteras. Las negociaciones estuvieron suspendidas tras el golpe de Estado en Honduras. Según el jefe de gobierno español, el actual presidente de ese país centroamericano, Porfirio Lobo, debe dar muestras de voluntad para restablecer el orden institucional en Honduras. Y si algún país avanzó en firmar un acuerdo como Colombia y Perú con la Unión Europea, pues una decisión de carácter, yo diría, unilateral o bilateral. No compartimos. Y Bolivia jamás va a negociar la privatización de los servicios básicos. Bolivia jamás va a negociar el saqueo de nuestros recursos naturales, menos va a negociar la propiedad de intelecto. 4.000 activistas se reúnen en España para la cuarta cumbre de los pueblos. Bajo el lema "Contra la Europa del capital y la guerra", los asistentes condenaron la invitación a Porfirio Lobo a la próxima reunión de Centroamérica con la Unión Europea. Más de 400 organizaciones sociales dijeron presente. En la apertura también se exigió el retiro inmediato de los militares estadounidenses de Haití. La ocupación de Estados Unidos en la isla ha sido permanente y definitiva hasta la actualidad. La contracumbre se realiza en la Universidad Complutense hasta el próximo martes 18 de mayo. Hoy uno de los foros sociales que se desarrolló en el marco de esta cumbre tuvo como tema de principal un debate en torno a la situación de los derechos humanos en Colombia. Se presentó un informe de la delegación asturiana del Principado de Asturias de verificación de la situación de derechos humanos en Colombia. Más de 4 millones de desplazados internos en Colombia, persistencia del paramilitarismo, desapariciones forzosas, más de 100.000 según la Fiscalía, es decir, más de la suma de las desapariciones ocasionadas por las dictaduras del Cono Sur. La presencia de paramilitares en España es conocida desde hace tiempo y desgraciadamente no se están estableciendo los mecanismos legales para combatir esta presencia. Bien, son las 20:18, estamos en la segunda hora del latinoamericano. Recibimos un mensaje, Leo. A ver. Dice, bueno, perdón. Ya lo leo. Dice, el periodista de la revolución fue, pim, pim, pim, pim. Felicitaciones por el programa y saludos al equipo. Vicky. Muchas gracias, Vicky. Bueno, sigan comunicándose. Hasta ahora la que respondió bien fue Vicky. Tenemos una anotada. Sí, obviamente vamos a dar la respuesta al final del programa para que darle sí. La posibilidad a otros oyentes que llamen. El sorteo se va a hacer dentro de dos semanas. Vamos a, en las próximas dos semanas vamos a cambiar la pregunta. La primera semana de junio nos dice acá nuestra productora. Bien, vamos a cambiar la pregunta. Así que los que saben la respuesta y están esperando para llamar la semana que viene, no. Aquellos que escuchen la repetición el domingo a partir de las 12 del mediodía, vamos a ver cómo hacemos. Pueden mandar un mail y se los vamos a respetar hasta el viernes que viene. Así es, recordemos que el sorteo va a ser por el libro Sobre la idea del comunismo, que es una compilación de conferencias que hizo Analia Houni sobre diferentes intelectuales que analizan o hablan del comunismo. Vicky se comunicó al 15-6154-0359 y también pueden llamar al teléfono 466-6559 o mandar mails a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Bueno, sobre el audio que escuchábamos, varias cuestiones. Vamos a tratar de hacerlo rápido para llegar con el tiempo, pero estuvo la cumbre y una especie de contracumbre. Ajá. Como escuchábamos en el audio, escuchamos también opiniones respecto a las dos. Con respecto a la cumbre, es interesante ese audio de la presidenta Cristina Fernández. Sí. Es interesante porque a mí me pasó de sentirme muy contento que un presidente latinoamericano vaya a Europa y se plante. Cuando decía que no hay que pensar en clientes sino en socios. Exacto. Cuando decía, no está en el audio este, pero también dijo cosas como, bueno, el proteccionismo no es solamente una cuestión de barreras aduaneras. También tiene que ver con que si ustedes subvencionan, ¿qué sucede? Lo decía el audio, ahí Francia principalmente y otros países europeos tienen productos agrícolas que compiten con los productos del Mercosur. Claro. Alimenticios básicamente, pero productos agrícolas en general. ¿Qué pasa? Esos productos, los productos latinoamericanos, los productos del Mercosur, tienen precios más competitivos, claro, que los productos europeos. Pero que en Europa, justamente por eso, los estados europeos subvencionan esas actividades agrícolas. Por lo tanto, para el europeo le sigue saliendo más barato comprar los productos agrícolas franceses que comprar los productos agrícolas del Mercosur. Eso también es proteccionismo. Eso es lo que planteó la presidenta Cristina Fernández. La verdad que fue una sensación linda ver a un presidente latinoamericano plantarse en ese sentido. Ahora bien, ¿en qué se plantó? ¿Qué intereses estaba defendiendo al decir esto? ¿Los intereses de quiénes? Principalmente de los exportadores de los productos agrícolas en el Mercosur. Digamos, no está hablando acá de intereses que tengan que ver con, los trabajadores del Mercosur. En esta hipótesis de la teoría del derrame, obviamente sí. Si los exportadores de productos agrícolas ganan mucha plata, se derrama y eso llega hasta los trabajadores, ¿sí? Como supongamos. Claro, es como esto que, viste, en el campo exportan mucha soja, entonces, pero los trabajadores rurales, digamos, no sé si conocen mucho del derrame. Más allá de eso, es interesante porque es una postura que se ve que los productores de productos agrícolas, valga la redundancia, en el Mercosur, tienen un peso fuerte dentro de los gobiernos. Lo habíamos comentado respecto al ALCA. El ALCA hubo un límite que tuvo que ver con la organización del pueblo en evitar que se lleve adelante esta área de libre comercio en América Latina, pero también una organización de los productores agrícolas que Estados Unidos hace lo mismo. Estados Unidos también subvenciona. Esto del libre comercio, si no lo entendieron hasta ahora, es una mentira. No existe el libre comercio. Esto que plantean los Estados Unidos y que Zapatero en este audio planteaba, el libre comercio, no existe el libre comercio. Ellos piden libre comercio para aquellos que tienen ventajas competitivas, como son los productos industrializados. Claro. Pero no quieren libre comercio en aquellos productos que la región de América Latina tiene como ventaja, que son los productos agrícolas. Claro, difícil pensar en que América Latina y Europa sean socios y no clientes. Sí, igual yo no sé clientes de quién en qué. Claro. Digamos, sería a la imaginación de cada este uno. Este tipo de discursos de Cristina que son re lindos, pero no sabes a claro, qué se está refiriendo concretamente. Claro, volvemos a esto. A mí me, debo decirlo, como sensación personal, fue una sensación de me paro y aplaudo. Qué lindo, hay un presidente latinoamericano plantándose frente a los presidentes de Europa y qué sé yo, está buenísimo. Ahora, ¿qué intereses está defendiendo al plantarse ahí? Y eso me parece que es uno de los elementos a analizar. Otro de los elementos a analizar es la cuestión de, bueno, Porfirio Lobo no estuvo, pero estuvo. ¿Cómo es eso? No estuvo en la reunión general, pero estuvo en reuniones bilaterales, que tiene que ver con qué es lo que está intentando llevar adelante Europa. Tratados de libre comercio. Lo que se sientan a discutir entre entre el Mercosur y Europa es un tratado de libre comercio Mercosur-Europa. Con Centroamérica lo logra, con Perú lo logra, con Colombia lo logra, con Chile, recuerdo los nombres, Chile, Perú, Colombia. Sí. Sí, la línea política económica que llevan adelante. Sí. Sí. Sí, o sea, digo, claro. Con ellos tienen tratados de libre comercio, con los demás no. Hugo Chávez de Venezuela y Raúl Castro de Cuba ni siquiera fueron a la cumbre. Sí. Por esto, porque Porfirio Lobos no estaba, pero estaba. Uh-huh. Y eso es un apoyo político, y es como decir que las decisiones que toma América Latina desde la OEA, desde la UNASUR, no tienen sentido. Ni la OEA ni la UNASUR, aquellos ámbitos donde América Latina se une y define políticas, en esos ámbitos definieron que Honduras no está en un sistema democrático. Pero vos decís que si Porfirio Lobo no hubiera ido, Chávez y Castro sí. Andás a ver. Igual yo creo que si no es la excusa, digamos, o es la razón o es la excusa, podemos discutirlo. Yo no creo que a Venezuela no le convenga tener una buena relación con Europa. Y Cuba de hecho tiene una buena relación con Europa. Es el único bloque de la economía mundial fuerte con el cual tiene buena relación. Básicamente es Europa. La mayoría de las inversiones que hay en el ámbito turístico parten de Europa. ¿Y Porfirio Lobo o Honduras, qué ventaja tiene en esta alianza, si se quiere, con Europa? En primer lugar, política. Ajá. En primer lugar, política, primero porque le lo lleva a torcer el brazo a todo Centroamérica. Claro. ¿Sí? En segundo lugar, porque sienta un precedente. Estados Unidos me apoya, Europa me apoya. Ustedes, ¿por qué no me apoyan?, le dice América Latina. Todos me reconocen, ustedes no me reconocen. ¿Sí? Es decir, a nivel político, a nivel económico también, obviamente, hacer intercambio, tratados de libre comercio. Pero creo que más que lo económico, acá lo que se plantea es una cuestión política. Y rápidamente, la contracumbre. Interesante que se discutan cuestiones que tienen que ver con la crisis europea y también con las relaciones que existen entre sectores de América Latina y sectores de Europa. Esto que comentaba, hay paramilitares que están yendo a España y se están reuniendo con sectores de la derecha española. Es decir, es interesante que se empiecen a cruzar estos puentes y se empiecen a hacer públicos estos puentes, porque si no, Europa parece como una especie de espacio sumamente inocente y bien intencionado, que no podemos ser tan inocentes nosotros de creer que realmente es así y que Europa representa solo eso. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar.

aparecieron unas empanadas de carne muy ricas, muchas gracias. Sí, digamos que son las empanadas del cumpleañitos de Cami, que es la hija de nuestros compañeros Mariadela y Fernando, que cumplió 3 añitos. Una dulzurita. Feliz cumpleaños y muchas gracias a todos los amigos de Cami por no haber comido todas las empanadas y habernos dejado un par a nosotros. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias, chicos. Y padres de los chicos, ¿no? Así es. Bueno, 20 y 34. Vamos a decir el tema de que escuchábamos antes de la tanda. Es Canción para mi América, de Daniel Biglietti. Esta canción forma parte del CD Abril en Managua, Concierto de la Paz en Centroamérica, que fue editado en el año 1991. Bien. Lindo tema. Lindo tema. Recordamos la pregunta que tenemos para concursar. Ahora tenemos concurso latinoamericano. Responda al latinoamericano. Una pregunta muy difícil pusimos. Estoy enojado porque es muy fácil. Los que concursen, los que respondan quién fue el periodista de la Revolución de Mayo, van a poder acceder al sorteo del libro, que nos llega, como siempre, gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí nomás en Asconapé 139, y cuyo número de teléfono es 463-8110. Y acuérdense, si están buscando un libro, seguro que lo tienen. Y si no lo tienen, lo buscan, te lo traen y ahí lo tenés. El libro que vamos a sortear la próxima vez es Sobre la idea del comunismo, que recordamos es una compilación hecha por Analía Jounié de distintas conferencias que hicieron diferentes pensadores del comunismo. Muy bien. Y vamos a recordarle a Graciela, por si nos está escuchando, Graciela, que fuiste la ganadora del libro Vienen por el oro, vienen por todo, de Javier Graciela. Rodríguez Pardo, hace 2 viernes atrás, y estamos esperando que lo vengas a buscar, y si no, Lola. Hay muchas manos ávidas de llevarse ese libro. Ya nos pasó con otro libro también, que terminó en una especie de sorteo medio raro. Pero esta vez no queremos que pase lo mismo, Graciela, queremos que te lleves el libro. Y aparte está muy bueno el libro, es para no perdérselo. Está muy bueno. Recordemos, tiene que ver con, bueno, que tiene mucho que ver con la temática de los pueblos originarios, que tiene que ver con la minería. Totalmente. Esto que comentamos, bueno, en la reunión, para ir desde el gobierno, se comprenden un montón de cuestiones, pero no necesariamente se comprende lo que tiene que ver con los reclamos de los pueblos originarios respecto a la minería, respecto al agua, a la tierra y a la explotación de petróleo, de esos recursos naturales y lo que genera en los ecosistemas. Sí, una destrucción total. Y justamente era uno de los ejes de la propuesta en el reclamo que llevaron ayer los pueblos originarios. Bueno, en función de esto justamente, o sea, la minería nos está destrozando, no solamente nos hace alejarnos de nuestras tierras, sino que la destroza. Y bueno, ellos sienten que la tierra es su madre y que no pueden permitir esa destrucción. Sí, es interesante poder pensar, cuando pensamos hacia adelante, en qué modelo de América Latina queremos, que existe estas cuestiones que tienen que ver con sectores que han adquirido completamente la cultura que tiene que ver con Occidente y con el capitalismo occidental y con lo que significa en cuanto a producción, etcétera, y los pueblos originarios que tienen una cosmovisión donde la tierra es un límite, donde la naturaleza es, el respeto a la naturaleza es un límite. Sí, básicamente... Habrá que ver cómo sigue eso, ¿no? Sí. Bueno, tenemos ya conectado, tenemos ya conectado a nuestro compañero Luciano Torreta de la columna de Historia. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. Buenas noches, Luciano. Silvana y Leo te saludan. Hola, ¿cómo les va? saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bien, por suerte. Bueno, Luciano, la idea de hoy era que pudiéramos hablar un poco acerca de las causas económicas de la Revolución de Mayo. El viernes pasado estuvimos hablando de la composición social de ese momento histórico y hoy queremos sondear un poco en las causas económicas. Bien. En realidad, el análisis económico de las causas por ahí de no solamente la Revolución en el Río de la Plata, sino en el contexto general latinoamericano, uh-huh. Hay que tener en cuenta un análisis, yo diría, bastante interesante desde el punto de vista que ciertos intereses comerciales muy concretos influyeron y yo diría que fueron los que llevaron adelante la buena parte de las revoluciones latinoamericanas. Y sin embargo, el proceso revolucionario precisamente les jugó en contra y demostró lo equivocado que estaban desde el punto de vista de su planteo inicial. ¿A qué me refiero con todo esto? Si uno rastrea quiénes hicieron las revoluciones y por qué las hicieron, nosotros vamos a encontrar que las élites revolucionarias de las distintas regiones de Latinoamérica, lo que nosotros vamos a encontrar es básicamente que todos respondían a ciertos cánones comerciales. Muy buena parte de ellos eran comerciantes, uh-huh. O pertenecían a familias de comerciantes, o sus vidas eran propias de la vida de las familias de comerciantes y mercaderes, relacionadas principalmente con las ciudades puerto, que en su momento se beneficiaban con el monopolio de las relaciones económicas y comerciales con España. Claro. Dentro de estos sectores, por ejemplo, si uno analiza por qué la revolución fue tan fuerte y comenzó en lugares como Buenos Aires y Caracas, uno tiene que pensar que en los dos lugares quienes llevan adelante son élites comerciales que están vinculadas con el comercio internacional, ¿eh? Y que piensan y creen genuinamente en el liberalismo económico y consideran que deshacerse del yugo español desde el punto de vista económico les iba a traer grandes beneficios, porque eso les iba a permitir comerciar libremente entre otros países con Inglaterra. Precisamente en esta que uno podría comentar como primera etapa de la revolución industrial, esa lenta y paulatina instalación del sistema capitalista como lo conocemos hoy en día. Y sin embargo, el proceso revolucionario va a demostrar una cosa diferente. Sus vidas, sus fortunas personales se van a poner al servicio del esfuerzo revolucionario y de las guerras. Y por otra parte, la realidad les va a demostrar que eso, que supuestamente iba a ocurrir naturalmente, como era el comercio internacional, no ocurriría. Y daríamos parte, si uno se fija básicamente en esas luchas revolucionarias entre 1810 y comienzos de la década de 1820, hasta que se logra la independencia y se terminan las guerras contra los ejércitos españoles, nosotros vamos a ver que a partir de la década de 1820, quienes toman el control como sector política y económicamente dominante en Latinoamérica no van a ser los sectores mercantiles y comerciales al estilo de las casas comerciales coloniales, sino que ya van a ser los terratenientes, que en el principio y en el comienzo, y si uno los rastrea en las revoluciones, no tenían prácticamente importancia porque en ese momento particular de la historia no era la tierra, no eran las propiedades lo que marcaban los destinos económicos. ¿Por qué razón no se dan esas relaciones comerciales que se buscaban con Inglaterra? Mira, yo creo que, por un lado, si uno se pone a pensar en la fe y confianza que se tenía, teniendo experiencias tan cercanas como podían ser las invasiones inglesas, por lo tanto se pensaba que había un interés concreto de Inglaterra, yo diría que los motivos son dos. Por un lado, el contexto geopolítico, ¿verdad? Inglaterra tampoco quería libremente reconocer, ¿sí?, la independencia de estas potencias, sobre todo teniendo en cuenta la restauración de las monarquías en Europa luego de la experiencia napoleónica. O sea, hay un motivo geopolítico. Pero yo lo explicaría a partir de una de las tesis principales de un gran autor, de un historiador argentino que es Tulio Alperín, en donde él habla, después de lo que serían las revoluciones y las independencias, 1810, 1825, él habla de lo que en términos económicos se conoce como la larga espera. ¿Qué significa esto? Solucionados los conflictos externos, es decir, solucionados las guerras contra España, ya nos hemos independizado, todos los países latinoamericanos se independizan, y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Por qué no viene este progreso, esta incorporación al mercado mundial, como vos bien te preguntabas? Y la respuesta que da Tulio Alperín, y que hoy en día es probablemente la más aceptada en el ámbito académico, al referirse con la larga espera, es que esos 25, 30 años en donde no solamente el Río de la Plata, sino que todas las regiones de Latinoamérica no logran incorporarse al mercado internacional, tiene que ver con un desfasaje del desarrollo tecnológico principalmente relacionado con el sistema de transportes. Me refiero a esto, a que recién, a partir de la década de 1850, y la universalización, expansión del sistema ferroviario, el barco a vapor, va a abaratar lo suficientemente los costos de los productos latinoamericanos como para ser apetecibles en el mercado europeo. Luciano, vos decís no estaba incorporado. ¿No estaba incorporado o estaba incorporado pero en un lugar absolutamente subalterno? Porque después también estaba quizás en un lugar subalterno. Pero cuando vos decís no estaba incorporado, ¿es directamente no tenía ninguna relación comercial? Prácticamente no tenías, porque no había productos, porque cambia la lógica del sistema. El sistema colonial hispano-portugués tenía una lógica totalmente diferente a la lógica que nosotros comprendemos dentro de lo que es el libre mercado, la oferta y la demanda, el mercado capitalista. Y se basaba básicamente toda la circulación de la economía se basaba en dos productos principales, que eran el oro y la plata. Sí. Es decir, eran economías extractivas. El resto de toda la economía del continente, o sea, de todo lo que era América, se vinculaban con los puertos que básicamente se llevaban el mineral, o las ciudades como Potosí, si querés, sí, o Zacatecas, que eran productores de metal. Sí. Por lo tanto, no había una forma de incorporarse con otro tipo de productos, ¿sí? Cuando eso desaparece, porque se desestructura el sistema colonial, y además esto coincide con que ya no esos lugares ya no producen la cantidad de mineral que antes, que antaño producían para y dentro del sistema colonial español, uno se encuentra con que estas naciones nuevas y florecientes no tienen, en principio, qué ofrecer todavía a ese nuevo mercado que se está conformando de las naciones industriales europeas. Recién, yo te diría que a partir de la década de 1850 van a encontrar aquellos productos que en la relación costo-beneficio van a poder incorporar a ese mercado mundial. Pero fíjate que la incorporación va a ser con algo totalmente diferente. O sea, básicamente van a ser materias primas. Claro. Otro tipo de materias primas, ¿eh? Básicamente materias primas que podían tener que ver con la industria textil o con la alimentación, ¿eh? Entonces ahí nosotros vamos a pasar y vamos a ver el tema de la lana, especies, cereales, claro, ese claro, tipo de cosas. Pero que no eran los productos que de alguna manera aportaban antiguamente. Claro. Si uno se pone a pensar en la economía colonial y uno piensa en la región pampeana no le ofrecía nada a España ni a Europa. Simplemente era productora de carretas y mulas que iban para Potosí, así como también de vela, jabón, etcétera. Y una producción muy limitada de cueros y de tasajo que se vendían a los esclavistas de Brasil. Por lo tanto, no había un producto que uno pudiese exportar a Europa. Si se quiere, las élites comerciales de la época y que llevan adelante la revolución, lo que están pensando no es qué le vamos a exportar nosotros a ellos, sino que nosotros ahora vamos a ser los intermediarios de aquellos productos que vienen de Inglaterra, de Francia, etcétera, y no vamos a tener que pasar por el control español. Estamos hablando con Luciano Torreta, él es nuestro columnista de la sección de historia aquí en Latinoamericano. Estamos hablando de cuál es la situación económica y los intereses en cuanto a los sectores comerciales que llevaron adelante la revolución y que fueron las figuras principales, sí, de esta revolución de mayo. El pueblo en su conjunto, ¿cuál era la situación económica y eso se modificó a partir de la revolución? ¿Hubo algún interés también, más allá de una cuestión de independencia en cuanto a lo político, de un interés también de una mejoría en cuanto a lo económico desde los sectores populares? Vean, desde la mejora de los sectores populares, no, ninguna, en absoluto. Y además, de hecho, no se pensó en un periodo, en un proceso de guerras tan extenso. Vos pensá que durante casi 15 años las economías de lo que nosotros hoy conocemos como América estuvieron dedicadas al esfuerzo bélico, de una u otra manera, e incluso no solamente al esfuerzo bélico externo y tratar de afrontar penosamente los requerimientos materiales y financieros que implica una guerra contra los ejércitos españoles, sino que yo te diría que casi al unísono se empiezan a ver las diferencias regionales, ¿no? Y los levantamientos regionales y los conflictos civiles que incorporan una nueva variante, porque precisamente no todos ven con los mismos ojos y ven con los mismos intereses esta realidad. Cuando uno piensa en los conflictos, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Cuando uno piensa en los conflictos entre Buenos Aires y las regiones del interior, esos conflictos no solamente se dan por una vocación o convicción política, sino que se dan por un asfixio económico. Buenos Aires, siendo ciudad-puerto, tiene una posibilidad y tiene una salida al mundo. En cambio, todas aquellas economías interiores dejan de tener sentido con el proceso revolucionario. Porque cuando uno piensa, vamos a dar un ejemplo sencillo para que los oyentes se puedan ubicar, Potosí quedó ubicado en lo que hoy sería la actual Bolivia. El circuito económico llevaba la producción de plata de Potosí por todas las ciudades interiores. Cuando me refiero a ciudades interiores, ustedes tienen que pensar en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, en su defecto por el lado de Tucumán, Córdoba, y llegando a Buenos Aires, y desde Buenos Aires se exportaba hasta España. Cuando comienza el proceso revolucionario, muy rápidamente desaparecen los dos extremos de la cadena comercial. Sí. Desaparece España y desaparece Potosí, claro, que queda del otro lado de la frontera. Y todas esas economías intermedias que tenían sentido en tanto y en cuanto esa cadena comercial, ese circuito económico, ahora desaparece. Es el equivalente al cierre de los trenes, digamos, en los 90. Sí. Bueno, yo te diría que, por supuesto, que la realidad que se da en las distintas naciones latinoamericanas es diferente, aunque uno puede encontrar equivalencias, y yo te diría que en ninguno de los casos, hasta entrada la década de 1850, van a encontrar un producto para incorporarse al mercado mundial. Las divisiones entre unitarios y federales, centralistas y federales, con el nombre que va a ir teniendo en los distintos lugares de América, van a ser similares, pero en el caso puntual del Río de la Plata, está en la revolución misma, está sembrado el germen de lo que nosotros entendemos y conocemos como una economía de embudo. Todo entra y sale por Buenos Aires. Es un determinismo geográfico que lamentablemente quedó plasmado a partir de la revolución. Clarísimo. Bueno, Luciano Torreta, nuestro columnista de historia, te agradecemos muchísimo esta conversación. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a escuchar un tema. Vamos. Tenemos un pequeño problemita con el tema musical. Ahora enseguida vamos a estar pasando algún tema musical, pero interesante. Lástima, sí, que apenas nos introdujo, me parece, en el análisis histórico. Es que es muy amplio. Vos imaginate, sí, que estamos tratando de analizar desde diferentes ejes, y creo que una vez que uno, cuanto más se acerca, sí, viste, más, sí, totalmente, da para acercarse cada vez más, porque empieza a aparecer. Como todo se engrana con todo, ¿no? Se va haciendo. Y cómo se abren los temas. Sí. Comparte esto, son interpretaciones de la historia, entonces es necesario tener la mayor cantidad de información para poder analizar desde el lugar más ¿cómo decirlo?, más real posible. Sí, más objetivo, si se puede. Objetivo, sabes que no me gusta, no me gusta, pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida seguimos con Latinoamericano. Thank you.

CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Comenzamos con Argentina. La justicia rechazó recurso presentado por los hijos de Herrera de Noble. Los hijos adoptivos intentaron frenar los estudios de ADN que determinarán si fueron apropiados en la última dictadura militar. Los camaristas rechazaron el recurso por no tratarse de una cuestión federal que deba ser tratada por la Corte Suprema. Ahora la justicia podrá ordenar que las muestras de sangre sean cotejadas con los datos del banco genético. El abogado de abuelas de Plaza de Mayo pidió que los análisis se ejecuten de forma inmediata. Nosotros le estamos pidiendo a la jueza a cargo de la causa que ejecute en forma inmediata los análisis cuanto antes. No queda nada por discutir acá. Guatemala. Presión popular evita la visita de Roberto Micheletti. Ante el anuncio de movilizaciones de repudio, el sector empresarial debió cancelar las actividades que incluían la visita al país del expresidente de facto de Honduras. Micheletti fue convocado por el empresariado para realizar una serie de conferencias en el país. Las organizaciones populares consideraron que el mandatario es un criminal, según expresaron, por su participación en el golpe de Estado realizado en Honduras. Cumbre. Evo Morales afirmó que no realizará acuerdos con la Unión Europea. Morales sostuvo que entre los países hay diferencias sustanciales en cuanto al tratamiento dado a los recursos naturales, los servicios públicos y la propiedad intelectual. Estoy encantado de que hayamos sido capaces de firmar un acuerdo de asociación con América Central que es histórico, porque es el primer acuerdo de asociación de la Unión Europea en América Latina que abarca no solamente los aspectos comerciales, pero el diálogo político, la cooperación, y que contribuirá al acercamiento de nuestras economías en beneficio de nuestros ciudadanos. Escuchamos al presidente de Panamá. Además, Morales señaló que los países andinos tienen diferencias ideológicas entre sí y por eso se dividieron. Así se refirió a los acuerdos de libre comercio que Perú y Colombia firmaron con la Unión Europea durante la cumbre. Venezuela. El gobierno nacional estatizó más empresas. Durante una reunión con los trabajadores de las industrias del hierro y aluminio, el presidente Chávez ordenó la estatización de algunas empresas de la región de Guayana. En el acto de juramento de la comisión directiva, el mandatario pidió dedicarse contra la corrupción y la ineficiencia y a favor de la productividad de cada una de las empresas. Tales resoluciones se tomaron luego de que los trabajadores realizaran un diagnóstico de los problemas que tienen las empresas y plantearan soluciones que luego fueron evaluadas por la base de los trabajadores. Terminamos en la cumbre. Centroamérica y la Unión Europea firman acuerdo político y comercial. Fue en el marco de la cumbre realizada en Madrid. Las negociaciones firmadas entre los bloques proponen abordar la lucha contra el narcotráfico de drogas, el cambio climático y el comercio. El representante del bloque de América Central y presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, dijo que el problema de seguridad es un aspecto prioritario del acuerdo. Además, el mandatario panameño agregó que el tratado establece las bases para la lucha contra el tráfico de drogas en Centroamérica. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Que vantagem Maria tem? Como é que Maria vive? À toa. Com quem é que Maria mora? Comigo. Onde é que Maria mora? Não digo. Não digo, não digo. E tenho certeza, certeza porque sou escolado. Mulher é negócio de lá. Amizade é melhor separado. Que vantagem Maria tem? É boa. Como é que Maria vive? Quem é que Maria mora? Comigo. Onde é que Maria mora? Não digo. Não digo, não digo. Porque tenho certeza, certeza porque a minha Maria não cai na conversa de homem que tem a falinha macia. Maria tem? É boa. Como é que Maria vive? À toa. Com quem é que Maria mora? Comigo. Onde é que Maria mora? Não digo. Não digo, não digo. Que tenho certeza, certeza porque sou escolado. Mulher é negócio de lado. Amizade é melhor separado. Estamos escuchando María Boa, del grupo brasileño Machixe Machine. Este tema forma parte del CD Barbade. ...21:07 de esta noche de 21 de mayo de 2010 en Latinoamericano. Y ya estamos en la última hora. Estamos en la última hora. Estamos en Capital Federal, están festejando el Bicentenario. Acá en Moreno, mañana, perdón, uh-huh. Creo que casi no lo nombramos antes. No. Se realiza una actividad por diferentes organizaciones sociales, también colabora ahí FM Moreno. Se va a realizar una actividad en la Plaza San Martín a partir de las 12 del mediodía. Va a haber una radio abierta que va a estar a cargo de los compañeros aquí de la radio de FM Moreno. Hasta las 6 de la tarde va a ser la actividad. La radio abierta será hasta las 4:30. Esperemos que no llueva. Esperemos que no llueva. Se irá definiendo ahí en el transcurso de la mañana, según cómo está el tiempo, si se lleva adelante, porque la Plaza San Martín hasta ahora no es techada. Y no. Hasta ahora no la techaron. Salvo que nos dejen estar abajo de la terminal. No demos idea, porque en cualquier momento nos techan la plaza y andás a ver quién se lleva el vuelto, pero... por ahora no, así que eso, a partir de las 12 del mediodía va a haber olla popular, así que lleva tu platito, tu cuchara, tu tenedor. Vamos a poder estar comiendo un rico guiso que van a hacer algunos compañeros. Qué bueno. Va a haber también muestras culturales, música, artísticas, va a haber diferentes stands que va a hacer cada organización con contenidos relacionados con esto de que en este Bicentenario hay otra historia, un poco también lo que totalmente hablábamos en nuestra columna de historia, y después va a haber bandas musicales, murgas, así que bueno, están todos invitados a acercarse, y después a partir de las, cuando termina, cuando va terminando esta actividad acá en la Plaza San Martín, va a haber otra actividad en la Plaza de las Carretas, ajá, que hacen estudiantes secundarios, donde también va a haber bandas, también va a haber actividades, así que hay como un plan, a pleno el bicentenario. Plan completo para el sábado, ya lo tenés. Y a la noche te vas al Transformador en Aedo, que toca la López Pereira, y ya está. Y después, bueno, andate a tu casa a dormir un poco, porque tampoco se puede estar todo el día de joda. Pero bueno, eso, los invitamos a todos. Creemos que va a ser una actividad muy linda, una linda posibilidad. Todos aquellos que hacemos la radio, desde los que hablamos hasta los que la escuchan, que todos la hacemos, de encontrarnos, de compartir. Totalmente. De poder estar en ese espacio. Así que pueden, bueno, participar incluso de la radio abierta. Es radio abierta para que participe cualquiera que tenga ganas de sentarse al micrófono y decir hola. Exacto, les vamos a decir cortito porque somos así de jodidos. Pero están todos invitados para acercarse y participar de la radio abierta y de todas las actividades que se realicen ahí en la Plaza San Martín. Y que todo tiene que ver con todo. ¿Por qué lo decís? Porque hoy estamos también con mucho con Bicentenario. Ya sea en Capital están festejando el Bicentenario, nosotros tenemos un programa donde estuvimos hablando con organizaciones de pueblos originarios. Uh-huh. Una de las organizaciones que no participó de esta marcha, que fue del 12 al 20 de mayo, que culminó, sí, ayer, sí, sí, en Plaza de Mayo, con la entrega de este documento a la presidenta. Sí, pero que sí hoy está manifestándose en Plaza de Mayo, de otra forma, pero tan presente como los que estuvieron ayer. Sí, y esta situación de los pueblos originarios que nos preguntábamos, ¿cuál es el rol, cuál es el papel? ¿Qué está sucediendo con esta identidad argentina que vuelve a repensarse a partir de ahora? También en nuestra sección de cultura veíamos, bueno, los intereses económicos detrás de la Revolución de Mayo, cuál era la situación económica previa a la Revolución y las consecuencias de la Revolución. Sí, quizás como para decirlo un poco más claro, consideramos que los 200 años que se están festejando de alguna manera son los 200 años de la instalación del capitalismo en Latinoamérica. Y bueno, un poco un capitalismo que se construyó en base justamente al yugo de los pueblos originarios, de la población que vivía acá libremente, libremente entre comillas, ¿no? Pero bueno, que tenía sus tierras, trabajaba sus tierras y que está sufriendo un proceso de 500 años prácticamente de exterminio. Y yo ayer me vine contenta porque dije, ni en pedo, perdón por la expresión, los exterminaron. O sea, están acá y son mierda que están acá. Están acá con toda, ¿no? Sí. Sí, fuera del aire discutíamos, charlábamos y decíamos, bueno, esto de la identidad, pero mucha gente ya perdió esto. Que, bueno, en los últimos tiempos empieza a escucharse esto de, sí, pero mi abuela era mapuche, que antes te preguntaban, sí, y, no, bueno, mi abuela era italiana, la otra era española, y hasta ahí llegué, y la otra no sé. Sí. Y ahora ya hace unos años a esta parte se empieza a hablar de, no, tenía una abuela mapuche, tenía una abuela que era toba, ¿sí? Guaraní. Se empieza a poder retomar esa identidad que quizás no se trasladó tanto en las culturas familiares o quizás está invisibilizada dentro de la cultura familiar. Sí. Y también, perdón, no sé. No, y se empieza a retomar ahora y tiene que ver con discusiones que como sociedad en toda América Latina. Algunos países uno puede creer, bueno, Bolivia, con su mayoría de población indígena, ya lo tiene discutido. Pero no, recordemos que hace 10 años tenían un presidente que no hablaba castellano. Totalmente. Que había sido criado en Estados Unidos y que era un yanqui que lo plantaron ahí, tenía la partida de nacimiento boliviana y listo. Sí. Digamos, se empieza a reconstruir esta identidad donde surge esto de la pluriculturalidad y la plurinacionalidad que quizás nadie tiene tan desarrollado como Bolivia. Hablando de Bolivia, ¿querés comentar un poco qué pasó en Bolivia? Sí, vamos a comentarlo corto porque el mismo informe lo presenta en sí mismo. Pero hubo un paro de la Central Obrera Boliviana, una Central Obrera que tiene una postura, digamos, no tan cercana a las posturas indigenistas que estamos tan acostumbrados a escuchar en los últimos tiempos en Bolivia, sino de una raíz marxista-leninista profunda. Yo creo que les contaba, se ven en los videos al máximo dirigente de la COB, la Central Obrera Boliviana, con de atrás se ve el logo de la organización y al lado el cuadro de Lenin. Digamos, como una postura bien clara en cuanto a una posición política. La Central Obrera Boliviana plantea un paro de actividades porque está descontenta respecto al aumento de salarios. En el informe se plantean las diferentes posturas, se escuchan las voces de los ministros que plantean su posición respecto, su explicación respecto a las posibilidades de los aumentos. Vamos a escuchar también voces de, pero también las esposas de los policías de menor rango también están haciendo huelga de hambre, trabajadores en huelga de hambre. Obviamente aprovechan la partida aquellos sectores de la media luna para también pegarlo al gobierno. Y al final del informe van a escuchar un análisis de Maristela Svampa, una socióloga que nosotros hemos nombrado muchas veces, sí, en Latinoamericano, que conoce y comprende muy bien la situación en... Es argentina, pero conoce y comprende muy bien la situación que se da en Bolivia. Es un audio que sacamos de Visión 7 Internacional, de una entrevista que le hicieron ahí. Vamos a escuchar el audio, escúchenlo completo, tiene mucha información y el análisis es muy interesante. Donde se realizó con escasa participación un paro convocado por sindicatos que demandan un aumento salarial por encima del oficialmente autorizado. Durante la jornada se produjeron incidentes tras el intento de toma del Ministerio del Trabajo. Hay 15 personas detenidas. Nosotros estamos marchando porque el gobierno 5% nomás nos está aumentando y a nosotros es, para nosotros es una miseria. Con el mismo reclamo, esposas de policías de menor graduación realizan una huelga de hambre. Con el sueldo que ganan nuestros esposos, no podemos subsistir. Y tenemos varios petitorios. Trabajadores de fábricas privadas intentaron tomar el Ministerio de Trabajo. Los manifestantes fueron dispersados por la policía, que tomó el control de la situación. El gobierno ha incrementado salarios en el último tiempo bastante más que antes. Antes se había incrementado en un total de 4 años un 10%. En este periodo del presidente Morales estamos incrementando un 40%. Pero además, en la comparación entre incremento salarial e inflación, podemos comprobar que entre el 2002 y el 2005 hubo un déficit de 6.12. Es decir, ni siquiera se logró a recompensar la inflación. En cambio, del 2006 al 2009 hemos incrementado en un positivo de 11.68 real. Al margen de las movilizaciones callejeras, la convocatoria a paro no fue acatada por la mayoría de sectores laborales, ni afectó la normalidad de las actividades en la sede de gobierno. Considerando que el sector sindicalizado es más o menos el 15% de este país, pero hay que pensar en el resto del país. Gobierno y sindicatos abrieron negociaciones sobre un paquete de demandas de distintos sectores, que incluyen la revisión del Código del Trabajo y las normas sobre jubilación. El presidente jamás va a tomar medidas en contra de los trabajadores, pero también tiene que ver racionalidad de los trabajadores con la patria y con los distintos sectores. En Bolivia ha habido un cambio de matriz. Pasamos de una matriz obrero-campesina, en la época en la cual era líder precisamente la COP, a una matriz más indígena-campesina, en donde las demandas, sobre todo a la hora de discutir los contenidos constitucionales, tenían que ver con derechos comunitarios, tenían que ver con la plurinacionalidad, tenían que ver con la autonomía, y en eso los avances de la Constitución boliviana han sido enormes. En ningún otro país el tema de la plurinacionalidad está tan presente como en Bolivia a través de las autonomías. Estamos en un periodo en el cual el gobierno de Evo Morales inicia su segundo mandato, resolvió ya la cuestión del embate catastrófico con la derecha, pero tiene que dar contenido real a un proyecto de descolonización. Y eso abarca no solo las demandas de las organizaciones campesino-indígenas, sino también de las organizaciones sindicales, entre las cuales está, por ejemplo, la vieja COP, que ya no tiene ni la representatividad, ¿no?, ni el poder que tenía antaño, pero también están, por ejemplo, los maestros reclamando por sus salarios, o los fabriles. Lo que de alguna manera están reclamando es que el gobierno de Evo Morales no tiene el monopolio de la representación de los movimientos sociales. Evo siempre ha dicho que él es el gobierno de los movimientos sociales, pero no es así, no es así. Hay gran cantidad de fuerzas organizativas, de base comunitaria, de base sindical, que están fuera del gobierno y que no lo repudian, sino que cuestionan ciertas limitaciones y que buscan ampliar y satisfacer sus demandas. Y esas demandas son absolutamente legítimas. Y a esas demandas no se las puede responder con represión. Hubo dos muertos, y esto me parece importante subrayarlo, hay que repudiar esto, no se puede responder con represión, No podemos denunciar lo que pasa en otros países a ese nivel y olvidarnos de lo que pasa en los gobiernos progresistas. Buenísimo. Muy buen análisis de María Estela Svampa, realmente muy, muy interesante. Me parece, se me unificó con lo que planteaba Luciana Torreta en la sección de historia, que hubo un sector de la sociedad que tenía una visión respecto a lo que la economía iba a ser en cuanto a liberadora, ¿sí? Este sector comercial, en cuanto a que la economía podía, si liberaban a América Latina, liberaban la economía, Inglaterra, y automáticamente todo lo demás se iba a dar solo, y sí. No pasó. Y en algún punto también, a veces estas visiones están, a veces uno se cierran las visiones. Están lineales. Claro, y hay una cuestión de, bueno, lo indígena, esto que decía, bueno, se pasó de lo obrero indígena a lo campesino indígena, y entonces se va por ese camino, y por ahí se escapan algunas cuestiones, como tiene lo que tiene que ver con los trabajadores de la ciudad. Claro. La nueva constitución política del Estado boliviana tiene un montón de elementos que tiene que ver con lo indígena, pero poco que tenga que ver con las cuestiones laborales. El desarrollo de las cuestiones laborales, del avance, de las cuestiones laborales en cuanto a los trabajadores, asalariados, sí, que no tiene que ver con lo campesino. En lo campesino hay un gran desarrollo, pero en cuanto a lo demás, no hay una gran elaboración. Saben que no son un número tan importante, bueno, dentro de la ciudadanía, pero están ahí y son un sector importante en cuanto que históricamente han desarrollado luchas muy importantes dentro de la historia boliviana. Está bueno, Leo, interesante. Estuvo interesante. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, sí, vamos a relajarnos un poco y después de eso vamos a venir con algo más de la marcha, de las marchas de los pueblos originarios. Y no se olviden que hoy tenemos a Lila Downs. Un gusto que nos estamos dando. No en el aire, no en el local. 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Como ves, por causa de esta burguesía, la desigualdad crece día a día en nuestra ciudad. Mira a los jailones paseando por el prado, diciendo que yo no les agrado, que falsas ilusiones se hacen en su mente, insultando, humillando a la gente. Chequea, yo vengo de la pobreza, donde mi gente solo vive con tristeza. Si estos jailones me critican, no me interesa, porque aquí la unión hace la fuerza. Hoy por ti, mañana por mí, si estás necesitado, compa, estamos ahí. Fuerza, compañeros, porque juntos venceremos. La lucha es dura para quien está con duda. Como ves, aquí en mi barrio, respeto es lo que prevalece. Hoy eche con judo, si te pasas de pendejo, aquí tú padeces, aquí tú padeces. Y esto dice 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Políticos con promesas falsas, ganando victorias con puras mentiras alcanzadas en fuertes campañas realizadas. Nada que ver, políticos con charlas intelectuales, queriendo aprovecharse de nuestras ciudades. Por causa del sistema de la élite de corruptos políticos comprados, cualquier hora serán derrotados, fracasados, humillados. Ya se están marchitando, desvitando, poco a poco ya se están deschapando. Chequeales, las empresas transnacionales llegaron a dominar. En cuanto ganan el dinero, se lo llevan al extranjero. Y aquí en mi pueblo, investimento es cero. Mientras los ricos van tomando su whisky importado, ignorando a los pobres, qué casco. En este momento hay mucha gente en la pobreza pidiendo un aumento. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. La vida de ricos políticos es alegría, es felicidad. Son los maleantes de nuestra ciudad. Si ves la realidad, no es como las novelas, terminando todo en paz. Son las voces de la autoridad, pasan diferentes al carro Miraflores. Estamos escuchando Burguesía, del grupo de hip hop anticapitalista Icamau Ike. Es un grupo del Alto Boliviano. vive el día a día de nuestra periferia. Con cura se tira, la burguesía hace transmisión por todos los canales de televisión, hablando pura falsedad, nada de realidad, que se prepare el sistema para un nuevo esquema. Estoy listo para un cambio del tiempo, basta de tanto sufrimiento. Burguesía malcriada, porque sucio dinero, mal educada, cualquier hora serás ubicada. Y esto dice 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Yeah, un jamao y que suena así. Y los pueblos, que tiene cuatro ejes fundamentales, que es la reparación territorial, esa gran deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos indígenas, que es la reparación cultural, educativa, ya que la educación ha sido el principal elemento y la principal herramienta para colonizarnos, para meternos en la ideología ajena, para hacernos avergonzar de nuestra historia y de nuestros abuelos. Un aspecto de reparación ambiental sobre nuestros territorios y sobre nuestro medio ambiente, porque hoy los pueblos indígenas estamos amenazados de muerte en la medida en que no paremos la industria destructiva de la minería a cielo abierto, de la industria petrolera, de la industria forestal y de la industria soquera. Y el último aspecto tenía que ver con la reparación económica, porque siempre el argumento para no darle respuesta a los pueblos indígenas es que no hay recursos, que no hay presupuesto, y vivimos en uno de los países más ricos del continente. Vivimos en provincias que son las más ricas del país, y sin embargo siempre el argumento es que no hay presupuesto. Lo que hemos logrado es una propuesta de agenda de trabajo, una agenda política que vamos a desarrollar de aquí en más, y que el compromiso fue que la primera etapa va a tener en la primera quincena de junio. En la primera quincena de junio nos vamos a sentar con representantes de los ministerios para poder acordar entonces cómo vamos a abordar esos cuatro grandes ejes fundamentales, ejes que son irrenunciables para los pueblos indígenas, porque no tenemos futuro, no hay ninguna posibilidad de desarrollarnos como cultura si no somos capaces de hacerle abordar al Estado estos cuatro ejes fundamentales. Esperamos también definiciones más precisas de cada uno de los ejes. La presidenta no lo manifestó. Nosotros entendemos que, por un lado, por mala información, pero en gran medida, porque hay aspectos de esta propuesta que cuestionan profundamente el modelo económico que hoy está sostenido en la explotación de los recursos naturales. Por eso creemos que tenemos que tratar de mantener toda esta fuerza, toda esta potencia que tuvimos con esta movilización. Es fundamental para los pueblos indígenas estar unidos, estar movilizados y lograr la adhesión que hemos logrado de parte de la población. Bien, así pasaba este audio que intentó ser un resumen así rapidito de lo que fue la marcha de ayer. Por un lado, el testimonio de esta integrante del pueblo Colla que hablaba al principio, recuerdo el nombre de la Patricia, que hizo un testimonio realmente para que nos puso a todos la piel de gallina, ¿no? Donde ella contaba cómo fue su infancia, cómo fue tener que crecer en un contexto donde tenía que trabajar a la par de su madre, cuidar a sus hermanos, donde decía, bueno, nosotros comíamos lo que les restaba a los blancos. Bueno, por un lado eso, ¿no? Pero, sin embargo, no fue el lamento el espíritu de la marcha. Todo lo contrario, me parece que fue el espíritu fue decir, acá estamos y tenemos propuestas. Somos pueblos conscientes y tenemos propuestas. De hecho, eso fue lo que dijo durante el acto otra de las integrantes de, en este caso, del pueblo mapuche. Y después escuchábamos también otro integrante de los pueblos originarios que comentó después de la reunión que tuvieron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuáles fueron los resultados. En concreto, nada. Cristina lo que prometió fue volver a reunirse con ellos la primera quincena de junio y ver cómo ponían en marcha esta agenda con estas propuestas que ellos presentaron. Recordemos que los ejes de la propuesta eran la restitución por el territorio, la restitución cultural, la restitución económica y la restitución ambiental. Bueno, todo eso está todavía por comenzar a discutirse y bueno, como escuchábamos al final del audio a este muchacho, ellos cuentan con el apoyo de toda la sociedad argentina. En minutitos vamos a estar hablando un poquito más de qué fue, cómo fue esta marcha. Te iba a consultar igual, si puede ser que nos cuentes un poco de la cuestión, por decirlo así, folclórica, de la marcha, la gente, cómo estaba, cómo era. Esto que vos decías, bueno, no había un ánimo así como de lamento. De lamento, sino... No, al contrario, fue tremendo. O sea, por un lado, viéndolo un poco más fríamente, ¿no? Veías a todos los que eran la mayoría, por lo menos, de los que venían de las comunidades originarias, vestidos con ropa tradicional, ponchos... el gorrito que tiene las orejas, no me acuerdo nunca cómo se llama, fajas en la frente, bueno, sus instrumentos, sus prácticas, qué sé yo, mucha gente fumando tabaco, masticando hojas de coca, todo el mundo, o sea, como por un lado esta cuestión así muy tradicional, bueno, bandas de músicos, sicuris, percusión, instrumentos aerófonos, yo creo que realmente tenía toda la intención de ser un acto reivindicativo, por donde se lo mire. Y esto de que no era un lamento, no venían a lamentar ni a criticar, me parece que realmente, o sea, fue así. Y por otro lado, también está esto. De hecho, hemos tenido un testimonio de una integrante de la comunidad mapuche, de Chile en este caso, que decía que bueno, que en realidad ser aborigen o ser de miembro de un pueblo originario no es vestirse de determinada manera, no es cantar de determinada manera, o sea, no pasa por una cuestión de usanza, sino de realmente pertenecer, de ser. No sé si lo podemos escuchar porque estamos... Bueno. Estamos intentando ver si podemos escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio de Beatriz. De Beatriz, no. Sí, es Beatriz Pichimalén, y recuerdo que es una integrante del pueblo mapuche. La escuchamos. Ser de un pueblo originario no significa usar la ropa, la vestimenta y estar a la usanza de lo que es. En muchas ocasiones nosotros no la tenemos, no la usamos, no podemos, por un montón de sinfín de razones, económicas sobre todo, pero realmente bastante sabe nuestro Dios que sí somos originarios para que tengamos que salir vestidos de otra forma. Cuando eso sucede como hoy, bueno, merita porque es un encuentro de todo el país, de los cuatro cielos que ha llegado la gente. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Si lo tenemos y si lo podemos hacer, ¿no? Que sea tímidamente. Pero la verdad es que para trabajar en ese sentido, nosotros lo venimos haciendo y todavía hay muchas cosas que ajustar, ¿no? Pero justamente nos encuentra la vida de esta manera porque a veces los partidismos hacen, ganan una fuerza un poquito mayor. Cuando nos volvamos a mirar en nuestra propia sombra, podremos darnos cuenta que somos nosotros y volveremos a empezar a ser nosotros mismos. Mientras tanto, pretenderemos ser, pero parecemos. Y hay una gran diferencia, ¿no? Algunos estamos trabajando y seguimos para ser, no para parecer. Bueno, sabemos que se está escuchando muy bajito el audio, es una lástima. Espero que aunque sea hayan podido captar algo del mensaje de esta mapuche. Un poco lo que decía lo último era en referencia a esta cuestión de esta diferenciación que hubo entre los que asistieron ayer al acto y los que están hoy o los que van a estar amaneciendo en el Bicentenario, también en la Plaza de los Congresos. De que en realidad la diferenciación viene por una cuestión de saber que los que se sienten parte, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, pero como que hay una cuestión de actitud, de que no es necesario mostrar, sino ser. Esa es por ahí donde ella marcaba esta diferencia. ¿Seguimos con los audios? Bien, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista que hicimos con Beatriz Pichimalén, donde ella da su opinión acerca de los resultados que puede llegar a tener este acto o esta marcha. Soy una mujer de la tierra y mi nombre es Beatriz Pichimalén. Ser honesta y decir que persona no creo que vaya a hacer las medidas, porque 500 medidas que tomaron siempre fue en contra de los pueblos originarios. No quiero ser pesimista y por eso a esfuerzo de la gente, propia gente genuina, marchando desde el menos, ¿cómo no estar aquí? No andó. Realmente es una lástima, porque bueno, escucharlo de boca de ellos es por ahí diferente a que uno se sienta acá a decirlo, ¿no? Pero bueno, básicamente era esto, ella no creía que esto, pues yo le preguntaba acerca de cuál era el próximo paso, si el gobierno no empezaba a tomar medidas para hacer efectivo este reclamo. Ella me decía que en realidad no cree que el gobierno vaya a tomar estas medidas y que fueron 500 años de sí, prometer y nunca cumplir. Y aún así no dejaba de apoyar ni lo que estaba pasando ayer, ni lo que iba a estar pasando hoy, ni lo que iba a estar pasando el fin de semana. O sea que por esto decía, ¿no? Que yo creo que la presencia era genuina, el sentimiento es genuino. Después, ¿quiénes son los que toman eso para hacer bandera política o cuáles vayan a ser las resoluciones del gobierno? Es otro tema, me parece, pero sí, es un sector de nuestra América Latina que no hace 50 años que está luchando, no hace 100, no hace 200, hace ya por lo menos 517 años que viene luchando, así que tienen otros tiempos, porque vienen de otros tiempos también. Y sí. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Sale un bote a sufrir, no es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llama. Juan José Garúa se llama, sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. La ponemos, se la secamos. ¿Secan el agua ustedes? La ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan

solo aquellos que han acertado, van a participar del libro Sobre la idea del comunismo, un compilado. ¿Compilado se dice? Sí. Una compilación. Ahí, compilados de música. Una compilación hecha por Analia Houni. Libro que nos llega gracias a la gente de Hadas Libros, que queda en las Conapé 139, aquí nomás en Moreno. Y nuestros oyentes tienen un ratito más para llamar o mandar mensajes con esta minutos. Respuesta. ¿Quién fue el periodista de la Revolución de Mayo? Así que vamos a darles unos minutitos más antes de cerrar el programa. Sí, hoy tiene hasta las 10. Bueno, estamos aquí con nuestra compañera Cecilia D'Amico, nuestra productora musical. Buenas noches, Ceci. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, y nos traes un regalo enorme. Sí, un regalo... Sí, no era la idea original de hoy, era otra, pero bueno, no la voy a comentar porque lo que había pensado en realidad se va... Como son temas que se van a tratar en, uh-huh. en próximos programas, va a dar lugar a que hable de otro artista. Lo que traje hoy es Lila Downs. Qué lindo. Sí, muy lindo. Una cantante mexicana... Nacida en Oaxaca el 19 de septiembre de 1968, es cantante y además es compositora. Canta en diversas lenguas, principalmente en español y en inglés. Y en su estilo musical hace una reivindicación bastante importante de sus raíces mexicanas y la de los pueblos indígenas mexicanos. Uh-huh. Entre ellos el mixteco, el zapoteco, el maya y el nahual. Uh-huh. Además de músicas regionales de México, en especial de Oaxaca, que es de donde ella proviene. Bueno, esta cantante es hija de una cantante de cabaret, de Anita Sánchez, y de Alan Downs, un profesor de cinematografía estadounidense, nació en Minnesota. Bueno, eso tenía razón, que es claro, un poco y un poco. Es un poco y un poco en el sentido de que, bueno, ella vivió en Oaxaca, México, y también vivió en California, en Estados Unidos, siendo adolescente, y como adulta en Minnesota. Sí, pero bueno, traje hoy algunos audios para compartir. Hace poquito, bueno, ella estuvo presentándose en el mes de abril en el Teatro Gran Rex, y a raíz de esta actuación, Felipe Piña le hizo una entrevista hace unas semanas en Canal 7, de la cual tomé estos audios como para ir pudiendo ver un poco más, metiéndonos un poquito más en lo que tiene que ver con esta cantante. Y ahí sí, Leo, es donde vas a ver que sin lugar a dudas es una cantante mexicana, es una persona que lleva muy adentro lo que tiene que ver con sus raíces. Y que si querés, su padre de Minnesota y su estadía en Minnesota y en California son cuestiones meramente anecdóticas. Sos competitivo, pones cara no de... No es bastante competitivo, no es bastante competitivo. No soy peleador tampoco, es simplemente que, bueno, nada, definiciones. Si de un padre es de un lugar y del otro, y, bueno, no importa, vamos a escucharla a bueno, ella, no importa, a mí. sí. Vamos a escuchar el primer audio, bueno, lo que contaba recién, ¿no? Acerca de sus raíces, en donde ella habla... acerca de su madre, ¿sí? Felipe Piña le preguntaba por su ascendencia y ella cuenta algunas cositas acerca de su madre, Anita Sánchez. Es una mujer indígena con una fuerza extraordinaria de salir de su comunidad, de no aceptar haber sido casada a los 14 años por la abuela mía, por necesidad, porque así era la costumbre en esa época. Y bueno, se liberó, digamos, es una mujer liberada. Uh-huh. Y me enseñó a mí a buscar también esa libertad y a ser honesta conmigo misma, yo creo. Bueno, bastante interesante lo que ella planteaba. En realidad en la nota, o sea, habían estado hablando de sus raíces y, bueno, contaba acerca de su padre también, artista cinematográfico. Y bueno, y ella misma que es antropóloga, ¿sí? Y ¿es bueno, antropóloga? Sí, mirá, es antropóloga. Sabía. Es antropóloga, se licenció en antropología en la Universidad de Minnesota. Mirá. Y bueno, más tarde regresó a título, México. Su título es norteamericano. Sí, su no título es norteamericano. Nada, pero más tarde ella regresó a México y ahí fue donde comenzó, digamos, con su carrera musical en algunos clubes de Oaxaca. La verdad que la entrevista de Oaxaca, perdón, la entrevista fue muy interesante, fue muy difícil recortar sí. los audios. Primero por desconocimiento tecnológico y segundo porque realmente fue una entrevista impresionante. Sí, una hora con ella contando muchísimas cosas. Que además de escucharla, el hecho de verla, ¿no? Aparte, fue como... comentábamos recién, ¿cómo habla? Y sí. Vos estabas una hora sentado en la televisión y no te aburrías. No. O sea, tenías ganas de escuchar más y más y más y más, sí. Sí, realmente. La verdad que contó muchas cosas. Lo que estamos escuchando de Cortina es la canción La Llorona. Ella contó en la entrevista que esta canción no la eligió ella para cantarla, sino que la gente se la pedía. Y bueno, charlaron acerca de que en una época en México, digamos que La Llorona era algo así como un oficio. Se contrataban lloronas, ¿sí?, para los velorios, para las idas al cementerio. Y ella cuenta, así muy resumidamente, esta cuestión. Y que cuando ella comienza en los clubes mexicanos a cantar, la gente le empieza a pedir esa canción. Y gente que venía de afuera entraba especialmente para escuchar a ella cantar La Llorona. Volviendo un poquito a sus raíces, ella cuenta acerca de su padre, qué es lo que ocurre a raíz de la muerte de su padre. La entrevista termina, en todas las preguntas ella termina siempre hablando del machismo en México, ¿sí? Que es muy fuerte, según ella ha sido más fuerte aún, ¿sí?, anteriormente. Y bueno, un poquito nos cuenta en este audio que vamos a escuchar acerca de eso y de su padre. Uy, pues en mi pueblo fue bastante difícil. Un pueblito de 60.000 habitantes, uh-huh, en la montaña. En donde, bueno, en realidad cuando el patriarca se muere, ya la mujer como que siento yo que va valiendo menos. Entonces, de pronto la gente que eran nuestras amistades, mis amigas, dejaban poco a poco de hablarme. Y eso yo lo sentí como un castigo muy, muy difícil. Y dije, esto no puede ser. Voy a tratar de hacer algo para que esto cambie. Y creo que empecé a componer desde muy pequeña, pero creo que hasta ese momento empieza a acompañarme ya de una manera más constante el verso que me da fuerza, que me alienta. No sé si se llegó a escuchar al final del audio, pero ella decía que el verso la alimentaba. Bueno, como les decía antes, en cada parte de la entrevista ella pone mucho énfasis y desde un lugar como muy, lo que estábamos conversando recién, ¿no? Como una cosa muy personal, ¿sí? En esto de su opinión, no como una cosa determinante, como una cosa tajante, sino como su opinión en relación a la cultura de su pueblo, en relación a la música. Ella estuvo comentando sobre la música que escuchó en el resto de América Latina, que para ella fue muy interesante. Estar en Argentina, escuchar folclore, escuchar la chacarera, conocer acerca de eso. Y bueno, cómo desde el arte se puede, digamos, tener una visión bastante profunda de lo que son las raíces de un pueblo. Más adelante en la entrevista, ella estuvo contando acerca de su visión sobre las comunidades indígenas, del significado que tiene para ella lo que es una comunidad, y esto partiendo de la base de que ella proviene de Oaxaca, ¿sí? Vamos a escuchar entonces ese audio. Oaxaca es un sitio muy especial, por una parte porque las comunidades indígenas a través del tiempo han estado marginales en ciertos sitios de nuestro estado, pero al mismo tiempo ha crecido una clase media con mucha influencia. Y bueno, creo que lo ha demostrado el movimiento, bueno, la confrontación que pasó recientemente en Oaxaca hace 3 años, 2006. Sí, fue una muestra de esa participación ciudadana, yo diría, con un perfil bien distinto, que igual la historia del enfrentamiento también es una historia muy compleja de poderes y de otras cosas. En todos los niveles sociales, digamos, hay una participación única del concepto de comunidad. Pensé que me ibas a preguntar algo. Bueno, acá ella cuenta un poco sobre lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, con su pueblo y con una situación que se vivió en Oaxaca en el año, si mal no recuerdo, 2006, en donde hubo una manifestación bastante importante a nivel de los maestros, ¿sí?, a nivel de la educación. ¿Y qué fue? No, bueno, fue bastante problemático, hubo muchas muertes. De hecho, hay una película... Fue reprimida duramente por el gobernador local, con el apoyo del gobierno nacional. Uh-huh. Hubo varios muertos, entre ellos un periodista de Indymedia, si recuerdan. Sí. Hay una película que ahora no recuerdo, prometo para la semana próxima buscar la información. Una película en donde se cuenta, es una película documental en donde se cuenta acerca de todo esto. Ah, mira. Bueno, y vamos a ir cerrando con esta artista. Vamos a escuchar una canción de ella llamada Ofrenda. Piña en su entrevista le pregunta particularmente por esta canción y ella cuenta una historia realmente que pone la piel de gallina acerca de, bueno, ya vamos a escuchar en el audio, pero a raíz de este suceso, del cual vamos a estar escuchando en un ratito, ella compone esta canción. Entre las nubes del cielo hay un lugar escondido. Es el valor de mi gente, es el valor que he perdido. En la polaca del pueblo, chistes que llama la suerte. Dios nos escoge el destino y a su ahijadito la muerte. En el camino pa'l norte, un tecolote me habló, me dijo, muchacho de nube, ¿por dónde dejaste tu amor? Le dije que dicen los viejos y yo no lo voy a negar. No pidas al santo un milagro, tú mismo te tienes que armar. De junio volver a la tierra de mi alma el día de San Juan Bautista. Yo voy a mirar a mi amor una troque pintada de roja, un coyote que me haga un favor. Le rezo al San Juan de mi tierra, lo que estábamos escuchando es, bueno, Lila Downs haciendo la canción Ofrenda. Cuenta ella en la entrevista que esta canción la compuso luego de que un hombre oaxaqueño, ¿está bien así? Sí. Le pide ayuda para leer una carta escrita en inglés. Él no sabía hablar inglés y la carta no era ni nada más ni nada menos que un acta de defunción del hijo de este señor, que había muerto en circunstancias bastante confusas tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Chán. Esto fue lo que la inspiró a ella para escribir la canción que acabamos de escuchar. La verdad que una artista impresionante. Creo que es muy querida, ¿no? En general en Latinoamérica es muy nosotros muy la querida. Queremos. Sí. Poco menos. Y la bancamos. Sí, sí. Esta artista mexicana... norteamericana. Sí, algo que a mí me quedó muy grabado de la entrevista, ¿tenemos tiempo? Es cuando ella contaba de que como que en determinado momento de su vida ella se da cuenta de que hay hechos en los que no puede involucrarse. Sí. Uno de ellos es en la política. Sí, porque, hablo de la política también. Uh-huh. En lo que dice es que la política generalmente genera odio. Sí. Y el odio hace cosas muy malas en sí. El corazón de las personas. Uh-huh. Eso me quedó, realmente me pareció un mensaje muy... muy fuerte. hay quienes le pueden disentir, pero yo creo que conoce, sí, no, bueno, yo también desde cierto aspecto, pero en otro aspecto lo entiendo y coincido. Sí. Así que gracias, Ceci, por traernos a Lila Downs esta noche. Ahora me cae menos mejor. Aparte es una diosa, como mujer lo es digo. Una diosa, es hermosa, me encanta cómo canta, pero ese comentario es así como... Pero no. Es que no la escuchaste a ella, ese es el No, día. Está bien, pero depende de lo que definamos como política. Bueno, nos tenemos que tenemos ir. Que ir nos tenemos que ir, ya se terminó el latinoamericano. ¿La respuesta? ¿Cuál era la respuesta? A ver. Ceci, ¿quieres decirla? ¿Sí? Sí, dale. Bueno, la respuesta era Mariano Moreno. Bueno, Mariano Moreno era el periodista de la Revolución. Era facilito. Era sí, fácil. Era muy fácil. En F.B. Moreno, en el partido de Moreno, pongamos la respuesta de Mariano Moreno, más fácil, señora, como la quiera. Es cierto. Yo nosotros. No lo había pensado de ese lado, pero no importa. Bueno, la semana que viene habrá otra pregunta, a ver los oyentes cómo apuntan, afilan la puntería, pinturería. Bueno, nos vamos, hicimos Latido Americano. María del Cielo Posadas, nuestra productora general y coordinadora de aire. Fernando Gómez, Neida Rodríguez, Cecilia D'Amico, aquí sentada al lado nuestro. Jorgelina Yordulo, en Silvana la conducción. Insaurralde, Martín Raffo y Leo Smerling. Y en la operación técnica, María Adela Gambusi. Así que, bueno, este ha sido nuestro Latido Americano del día de hoy. Así es. Como siempre, invitamos a todos nuestros oyentes a que participen, propongan temas, participen por los sorteos del libro, nos elogien o nos critiquen. Y bueno, nos estaremos viendo el viernes que viene. Acuérdense el festejo que, entre comillas, que estaremos realizando mañana en la Plaza San Martín. Los esperamos a todos en la radio abierta. A partir de las 12 del mediodía, ahí pueden, vénganse que va a haber olla popular, va a haber comida, va a haber bebida, va a haber música, va a haber arte, va a haber de todo. Así es. Bueno, sí. Nos estaremos viendo. Sí, y nos vamos ahora escuchando a Lila Downs haciendo Agua de Rosas. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en Juchita. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. La mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Madre del deseo.